pasando en la clase pasada, donde vimos el surgimiento de las primeras teorías psicológicas, habíamos planteado la cómo a partir de la psicología fundacional o de conciencia fueron surgiendo nuevas teorías que desarrollaron la psicología cuestionando algunos aspectos del método o el objeto de estudio o el enfoque con el cual la psicología estudiaba lo psicológico, ¿no? Pues así como hablamos de psicoanálisis, ¿no? Y su cuestionamiento al objeto de estudio, reemplazándolo por el inconsciente, hablamos del conductismo y su cuestionamiento al objeto de estudio y al método. Hablando de la conducta manifiesta como objeto de estudio, ¿no? Y el método experimental y la observación objetiva como método. Hablamos de la reflexología de Pavlov y su teoría de los reflejos condicionados. Hablamos de la psicología de la Gestalt, ¿no? Y su cuestionamiento al enfoque, planteando este modelo de estudiar estructuralmente la mente, ¿no? ¿Qué más? Pablo. En 1920, En Suiza, un biólogo llamado Jean Piaget, que estaba interesado en estudiar la epistemología de la ciencia, así como una ciencia va elaborando y construyendo sus conocimientos. Piaget, con P-I-A-G-E-T. Piaget. Viene la biólogo, tenía un interés por el estudio del conocimiento y cómo se va generando el conocimiento científico, etcétera. Entonces se fue a Francia, muy joven, recién nacido, contratado por un investigador francés, un psicólogo, que era Binet, que me interesa el nombre francés, Binet, de larga IMF, que estaba, a pedido del gobierno, elaborando la prueba, una escala, una prueba, un test, para diferenciar a los alumnos de las escuelas que podrían seguir un rendimiento normal de aquellos que necesitaban una educación especial, ¿no? Diferenciada, porque presentaban retrasos mentales. Para eso, Binet estaba creando un test intelectual, que es el primer test que existió en la vida, que consistía en una serie de pruebas que los chicos tenían que resolver, ¿no? Y generalmente vinculada con cuestiones escolares. Cuando un investigador hace un test, lo que hace es parte de alguna idea, un concepto previo que tiene, arma ciertos tareas, pruebas que el otro tiene que hacer, lo administra, lo toma gran cantidad de sujetos, se hace un estudio estadístico para ver cómo responden los sujetos de determinada edad a esa prueba, ¿no? Se calcula a partir de ahí cuál es el, no le voy a dar la clase de estadística ni de etcétera, la cuenta para que sepan que es. Se calcula ahí la media, ¿sí? Cuál es la media con la que responden los sujetos de una determinada edad a esta prueba, cuántos ejercicios resuelven, cómo los hacen, ¿no? Y en función de eso luego se somete a otros estudios estadísticos, luego se aplica a otros sujetos con el final de diagnosticar y de acuerdo a si responden o no, como la media de los sujetos de la edad, se ve que ese sujeto responde de una forma normal o si responde por debajo, por encima. La norma sea el promedio. ¿Qué? El promedio. Exacto, normal es el promedio. Más o menos un desvío estándar. ¿Quién tuvo estadística acá? ¿En la vida en el canal? ¿Rosy? ¿Dónde tuviste estadística? Un intento en mi vida de estudio en la facultad de la NUS. ¿Y qué estudiaba? Licenciatura en seguridad ciudadana. Así que sabes lo que es el desvío estándar. Sí, Bueno. Entonces Piaget había sido contratado por Binet para tomar esas pruebas, para llevarlo a tomar esas pruebas. Lo contrató para tomar pruebas, es decir, como si vos ahora te contratan para hacer un trabajo de administrar pruebas a chicos, ¿no? Le dan la prueba, le indican lo que están la consigna, ¿no? Pero fíjate que tenía esas ciertas preocupaciones vinculadas a cómo se aprende y todo eso, le pareció que el enfoque que Binet daba a esta investigación era mirar resultados, ¿no? Que si hace cuatro bienes normal, si hace dos bienes retrasados, ¿no? Que es una cuestión centrada en los resultados y no en los procesos, en cómo hizo el sujeto, nene, para llegar a esa respuesta, ¿no? ¿Por qué le dio esa respuesta? Entonces, rápidamente, se pongan en vibradores o celulares que no me molestan, porque vivimos en una era tecnológica, pero si no los atienden rápido, va a subir la música, se imaginan si fueran 60, y sí, lo convertimos en un boliche. ¿Qué decían? Que le interesaban los procesos, ¿no? Y le parecía cuestionable esto de pedir por respuesta algo. Entonces se separó. Y a partir de ahí. ¿Pero la respuesta qué era? ¿Relacionada a qué? La pregunta que le hago al profesor González es, ¿entendieron? La pregunta es, con respecto a la encuesta, ¿en función de qué? ¿De cultura, de figura o de qué? ¿Reacción a una? Por eso, a una figura, porque hay encuesta también de figura. De reacción a una figura. Ah, y bueno, entonces esa es la pregunta. ¿Qué tipo de tareas presentaba la prueba? ¿Qué era? ¿Un coeficiente de cultura? ¿Un coeficiente de qué? Por ejemplo, ¿cuántos números cuántos números uno es capaz de recordar. Por ejemplo, a la repetición, yo te digo 4, 7, 9, 8, 9, 5, 4, 3. ¿Por sonido o por imagen también? Había de sonido, había muchas pruebas había. Los test de inteligencia que se basaron en este, de Binet, después de esas escalas son viejas. Caramani Merrill en Norteamérica, Wessler en Norteamérica, los transformaron. Pero es que alguna vez hizo un test de inteligencia, hizo ese tipo de tareas. Alguna vez se los mandó por ahí a alguien, se lo tomaron. Le preocupaba ese interés por mirar rendimientos y no mirar por qué. Porque uno respondió 48, ¿cómo hizo para llegar a esa respuesta? Al que le interesaba dijo 43 está mal, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hacer? Eso le movilizó su interés por estudiar cómo los seres humanos en el curso de su desarrollo van elaborando sus conocimientos sobre el mundo, desde el bebé recién nacido en adelante. Es como van conociendo el mundo físico, el mundo social, y es así como se vuelve a Ginebra y se pone a investigar sobre estas cuestiones, primero con bebés, luego con nenes más chiquitos, luego con nenes más grandes, luego con adolescentes, ¿no? Se pone a investigar cómo se va desarrollando las capacidades de razonamiento que va teniendo el curso del ser humano en el curso de su evolución, de su desarrollo, ¿eh? O sea, cómo se va desarrollando lo que él llama, como veremos más adelante cuando lo estudiemos, su inteligencia. No, porque Piaget me acaba de criticar ese concepto de inteligencia como un número. Qué loco, él dijo, yo tengo que rearmar porque él habla bajo, dijo su coeficiente de inteligencia, coeficiente de inteligencia es lo que medían los test, número 48, 72, 100, 120, 8, ¿se entiende? 84, un número que quería decir algo. No, a Piaget le interesaban los procesos de razonamiento con los cuales el ser humano elabora la respuesta, cómo la justifica sus opiniones sobre ese científico dice que el sol se esconde detrás de las nubes y aparece, de dónde sacó ese, cómo, en qué se basa para plantearlo, cuáles son sus razonamientos. Eso, partió de que la inteligencia, si es un ruido, me voy a quedar disponible, me voy a quedar de jueves y viernes, sábado y domingo santo, con la garganta en remoto, porque el ventilador lleva la voz para allá, para atrás, la y yo hablo muy alto, pero allá no escuchan, y me escuchan por culpa del ventilador. Ah, porque no sé. No lo apagó, porque las democracias dicen que las mayorías no, la mía, apagaron la mayoría, la quieren prendido entre las cuales yo voto. Estoy de acuerdo en que quede prendido. Para ella hay abuso de autoridad. Vamos a hablar un solo voto, si usted. Vamos a ver cuánto hay. Cristina Kirchner es la presidenta de San Esposa. ¿O le vas a sacar el derecho a votar? No, el derecho no, pero usar la autoridad, la verdad. Yo estaba equivocado. Te marca tendencia, sí. Cristina te orienta. Basta. Dale, basta. Defendió y ayer tenía partido de la idea entonces de que... De que la mente, lo que le estudia la mente, básicamente es el tema de los razonamientos, ¿no? La inteligencia, pero de la mente, tal como había dicho la Gestalt, está... Es una totalidad, exacto, está organizada como una estructura, es decir, que la mente es una totalidad, no es una suma de... ¿Cómo resuelvo yo las cosas de matemática? ¿Cómo resuelvo yo las cosas de lengua? Es una totalidad. Una totalidad que va transformándose, y eso es lo que cambia de la Gestalt, una totalidad que va evolucionando, cambiando en el curso del desarrollo, que va dando, que se va transformando, que va dando lugar a una nueva... Sí, también. Una nueva totalidad o estructura que se va transformando, ¿no? Por la, el desarrollo, ¿verdad? Y va dando lugar a una nueva estructura que tuvo su origen. Pero esta estructura, ¿dónde se originó? En la anterior. Y que se transformará y dará lugar a la... Que tuvo su génesis, su origen. Exactamente. Por eso Piaget llamó a su psicología, psicología genética. Porque estudia la génesis. La evolución de las estructuras mentales, cómo se van transformando en el curso del desarrollo. ¿Sí? Genética por génesis, ¿eh? Y esto, había que ser inicialmente biólogo, que lo que me interesaba es ver cómo hace la biología o cualquier ciencia para elaborar conocimiento, y que se puso a investigar temporariamente como hace un ser humano para elaborar sus conocimientos en el curso de su vida, le llevó toda la vida. Así que la investigación le llevó toda la vida. ¿Eh? 40 años de su vida se dedicó a investigar esto, con lo cual elaboró una teoría, una psicología evolutiva, una psicología que explica la evolución de la mente humana, que tuvo y tiene una importancia fundamental para explicar cómo se producen los procesos de desarrollo de las capacidades de razonamiento de los seres humanos, y entonces qué pueden comprender y no, y cómo lo hacen, como estudiaremos en su momento. ¿Se entendió? Mientras Piaget desarrollaba la psicología genética en Suiza, unos años después, era la misma década, 1924-25, en Rusia, ¿qué? Diga. Bilógico, Vygotsky, en el texto está lo que estoy diciendo, no está la secuencia histórica, uno tiene que, a partir de lo que ha leído ahora, comprenderlo en sus relaciones históricas, que es lo que yo estoy diciendo. Vygotsky, que era un médico y un semiólogo, un estudioso del lenguaje, incluso en el contexto histórico, político y social de los años 20, que era el contexto de la revolución bolchevique, de la revolución rusa, ¿no es cierto? Y toda la influencia de la del materialismo dialéctico de Marx, las ideas de Marx, de Engels, que fueron el soporte de la revolución rusa y de ese estado de socialismo que llevaría al comunismo. En ese contexto histórico, influido por esas ideas, Piaget empieza a elaborar una psicología, que plantea, tomando las ideas de Engels, Engels es que había estudiado un trabajo muy interesante que alguna vez por ahí leyeron, y me imagino que le dirán a la carrera de historia, que es el proceso del trabajo, ¿no? El trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre. Engels tenía toda una teoría que mostraba cómo el trabajo, la actividad, es la que había transformado a nuestros ancestros cercanos a los primates en lo que somos, ¿no es cierto? Como es un problema de la antropología y de la historia, también por otro lado, porque estas clases de psicología no podemos dedicarnos a eso, van a investigar. Pero Engels, con toda su teoría de la actividad humana y del trabajo como elaborador de lo humano, uno se humaniza en la actividad, en el trabajo, que es lo que nos diferencia de las otras especies animales, esas ideas sirvieron a Vygotsky como fundamento para plantear justamente una psicología que planteaba que el ser humano se desarrolla psicológicamente a partir de que es un ser social, de que pertenece a una cultura, ¿no? Y que con la ayuda de los otros mayores que ya dominan esas capacidades, como razonar, hablar, etc., irá progresivamente apropiándose de esas capacidades, internalizándolas, haciéndolas suyas, ¿se entiende? En el curso de su desarrollo, y a su vez actuará como facilitador con otros que tienen un nivel inferior de desarrollo para que se apropien, y así se produce la transmisión cultural de las herramientas psicológicas con las que contamos para vivir en este mundo como humanos. Los conceptos, el lenguaje, el razonamiento, etc. Y las otras cosas culturales, por supuesto, las herramientas físicas, porque también uno aprende a dominar el martillo, el serrucho y todo aquello que el hombre ha construido en el curso de su evolución filogenética, ¿no? La evolución de la especie. Entonces digo que es el primero que plantea la importancia que tiene la cultura y lo social en el desarrollo psicológico, y considera que el desarrollo de lo psicológico depende de lo social, ¿no? ¿Se entiende? Eso, esa teoría que desarrolló Vygotsky se conoce con el nombre de psicología sociohistórica o histórico-cultural, que deben encontrar en otro lado. Psicología sociohistórica. Esa teoría empezó a desarrollar Vygotsky con sus colaboradores, que coexistía con otros desarrollos que tenían, que eran la reflexología de Pablo, que otros psicólogos siguieron investigando. De su angustia había dos corrientes psicológicas, una más vinculada a una vertiente biológica, como la de los procesos condicionados, que explicábamos la otra vez, y otra más vinculada a una vertiente social, como la psicología de vida. ¿Se entiende? Pero, como Vygotsky murió tempranamente, entre otras cosas, porque tenía un enfermo. Pero además, como las investigaciones de Vygotsky, que planteaban entonces cómo la educación formal, no solo la informal, la formal, contribuía al desarrollo de la inteligencia, porque en la educación uno se apropia de instrumentos intelectuales, de modos de razonamiento, que hace que uno desarrolle sus capacidades, ¿se entiende? Para Vygotsky ese desarrollo proviene de afuera. Y había empezado Vygotsky a hacer investigaciones al respecto, como estudiaremos en su momento, cuando lo estudiemos en detalle. Pero, por ejemplo, había empezado a estudiar cómo los campesinos rusos, frente a problemas de la vida que se le presentaban para ver sus capacidades de razonamiento en la experimentación, tenían niveles de razonamiento mucho más primitivos que las de otras personas de la misma edad, ¿no? Razonaban a veces con razonamientos propios de un niño, más que de un adulto. Y Vygotsky planteaba justamente que era porque eran analfabetos, chicos, porque no habían tenido acceso a la cultura, porque interactuaban entre otros iguales, entre iguales, que le transmitían las herramientas que tenían. Indudablemente la educación era la que iba a generar ese proceso transformador. Todo eso que dije al gobierno soviético le parecía reaccionario, porque era plantear que el proletariado, los trabajadores eran inferiores. No era, eso es una psicología reaccionaria más que revolucionaria, pues. Una psicología que no potencia el poder de la... Mal entendido, no entendía nada. Claro, estábamos en las épocas de Stalin, exactamente. Exacto. Y además digo que tenía razón, que no la mencioné, era judío. Y los judíos en Rusia, chicos, digo que llegó a la universidad porque había una proporción de judíos que podían entrar en la universidad en Rusia. Y cuando vean Vygotsky, vean su biografía, van a ver. Entonces ponele que cada 50 ingresantes, uno podía ser judío. Porque los judíos vivían en Pogrom, ¿no es cierto?, separados del resto, etc. Y eso en Rusia, en la Unión Soviética, continuó la persecución a los judíos, sobre todo en el gobierno de Stalin. ¿Y qué sé yo? Porque no puedo hablar, porque yo no soy historiador. No, porque va a ser una opinión personal. Lo que hay que preguntar a los historiadores, yo no soy especialista. No, pero usted tiene opinión. Ah, es una opinión. Nos interesa. Sobre todo se convierte en una opinión. Opinómetro, ¿qué? ¿Por qué los judíos están dando opinómetro? Es lo que me está preguntando la alumna. La alumna. Y yo le dije que le pregunte a los de historia, que le pregunte por qué los judíos fueron tan marginados durante el siglo XIX y el siglo XX. No, va. Por supuesto, hay una historia. Tendrá que ver con el poder del cristianismo, chicos, y tendrá que ver con Constantino, con Justiniano y con el Imperio Romano. Pero qué sé yo, tendrá que ver, lo tiro como idea, no lo voy a decir, tendrá que ver con que alguna vez Roma fue un imperio, ¿no? Y el cristianismo fue la posición hegemónica en Occidente. A partir de Constantino. Yes. A partir de Constantino. ¿Qué? No, nada, está diciendo su opinión. No, en la realidad yo he tirado más por el tema de que lo murió, más de actividad y más de... No, no sé porque no soy historiador, no te voy a referir, no sé. No, sé, en serio, porque va a decir mi opinión, no lo sé. Hay que estudiarlo, vayan a investigar. Pero si chicos quieren mantener el profesor de historia. Vamos a hacer. La Núñez, el otro de la integración Tenés a Pedruesa. Mira todo lo que tenés para preguntarle. Es como que vos le fueras a preguntar a Núñez. ¿Y por qué Vygotsky consideraba que los procesos psicológicos... ¿Qué sabe la Núñez? Ella no sabe nada. Tiene conocimientos, pero no es especialista. Entonces, se podrá dar su idea, pero va a ser incorrecta porque va a estar teñida en su lectura de no especialista. Por eso no quiero opinar sobre eso, porque no soy especialista. En otro lugar, charlando, como si comenzaba, largamos nuestras opiniones. Pero para pensar los procesos históricos que dieron lugar a que en Rusia diera esta persecución, habrá que saber más del gobierno de los zares, ¿no? Y por qué no decir los judíos. La historia de judaísmo. Los judíos, como decía yo, por allá se dedicaron. Desde las épocas a ser comerciantes y tendrá que ver con la economía. Son líneas de análisis, si pensamos y analizamos históricamente, era una de las actividades predominantes, los judíos en el siglo XVII, XVIII, los banqueros de Europa. Es que es un proceso histórico, no puedo analizar. Está bien, ¿cómo que no? Al contrario, como dirá mucho más, no anota lo que voy a decir porque algún distraído anota lo que yo digo y le queda en Vygotsky y después dice que es Vygotsky. Chicos, el proceso de aprendizaje, aprenda. Solo adquirir conocimiento. Aprender un día para Bailey, de una prestigiosa prueba argentina dedicada al estudio del aprendizaje. Aprender es un proceso por el cual uno adquiere conocimiento. Ignorancia. En el proceso de aprendizaje uno adquiere ignorancia, como esta noción. Estamos adquiriendo conocimiento y se nos iluminan ignorancia. Y uno dice, tengo que, ahora sé que no sé por qué los judíos han sido marginados y por qué han sido marginados en la Unión Soviética, lo cual engendra el deseo de saber, que generará nuevas ignorancias, que generará el deseo de saber, que movilizará nuevas ignorancias. Aprender es un proceso de transmisión de conocimientos y de ignorancia. Cuando uno verdaderamente aprende, los profesores, ya te atiendo, pero los profesores tenemos la... y es una patología, una modalidad de trabajo de profesor, tenemos la tendencia a ofrecer el conocimiento como verdad absoluta, no a transmitir ignorancia, a decir es así, ¿se entiende? No a decir desde la posición cuestión que estábamos hablando, esto es así. Y pero profe, y probablemente, ¿por qué no investigamos? ¿Por qué no te vas a buscar a ver eso? Probablemente no es lo que yo sé, porque el profesor también es ignorante, chicos. Porque el profesor también ignora. Y en el proceso de transmisión de conocimiento, los alumnos movilizan sus ignorancias que lo mueven a ir a estudiar. Si no, los profesores se consideran que se van a recibir de profesores dentro de 4 años y vomitarán historia los próximos 30 años siguientes de la vida, ¿no? Andarán aprendiendo historia a partir de las curiosidades que se les despiertan, entre otras cosas, por los alumnos. Por ejemplo, a mí probablemente esto me mueve una curiosidad que me haga ir a mirar un aspecto que no tuve en cuenta, así como ciertas curiosidades sobre la biografía de Vygotsky, qué eran los Sorbonne, o qué pasaba con la Universidad de Vygotsky, o por qué Vygotsky fue descalificado, se me movieron. Y ahora vos me decís, ¿por qué no va a averiguar por qué los judíos siempre fueron perseguidos y supera su conocimiento vulgar, su opinión por buscarlo en la historia? Bueno, a los profesores, chicos, eso es ser profesor. Eso es el profesor. Como uno tiene distintos modelos de profesor, y como generalmente el profesor del nivel secundario, del nivel superior, universidad o instituto, aún los maestros tienen la tendencia a considerar que son el conocimiento y lo transmiten como la verdad, sin mostrar que una de las verdades posibles está sujeta a discusión, porque de hecho yo estoy contando la historia de ciertas teorías psicológicas, estoy seleccionando algunas, estoy dejando de lado otras que no me sirven para nuestro propósito, que es estudiar el aprendizaje. Es decir, que estoy transmitiendo conocimiento, pero estoy ocultando cosas que sé que existen y no las digo. Por ejemplo, que hay otras corrientes psicológicas, ¿se entiende? Pero como no van a ser psicólogos, ahora si a Juan Pérez se le despierta el interés, se va y dice, y pero escúcheme, y nada más, no, andate a investigar, simultáneamente estaba pasando tal cosa, anda a investigar qué era la psicología sistémica, y te largaré sus deseos de aprender. Entonces, eso ténganlo en claro. La ignorancia genera la curiosidad, la duda, el deseo que me mueve a la primer cuestión para aprender es reconocerse como ignorante en un montón de aspectos, es decir, reconocerse como incompleto. No es caro lo que digo, No, no, porque fulano, por ahí agarré esta peraza, porque fulano, antes lo voy a ver, está sentado por ahí escribiendo todo lo que digo, y como tiene esa idea de que uno viene a aprender lo que el otro sabe, y lo va a tener que repetir de la misma forma, es decir, no le estamos viendo ignorancia. ¿Y cómo era? ¿Y eso qué se contó? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es eso de los otros? Se generan deseos en ignorancia. Algunas que se revelarán en el año, algunas que se revelarán en las preguntas, ¿no? Primero eso, después, ¿no? Porque se hace media hora de pregunta. Claro, porque hay toda una corriente filosófica y luego psicológica que considera que el aprendizaje lo construye uno mismo, no por la diferencia que viene de afuera. Y hace creer que uno lo construye internamente. De hecho, Vygotsky piensa que son contemporáneos, parece muy Vygotsky, explican la misma cuestión desde el punto de vista totalmente diferente. En su momento eran vistos como opuestos, uno que plantea la cuestión desde afuera hacia adentro, siempre dice, es interno. ¿No? No, que es uno que elabora. Por más que yo te quiera enseñar, si vos no elaborás, no pasa nada. En realidad son complementarios, chicos. Hoy estamos en un momento de síntesis dialéctica entre esas dos posiciones opuestas. Y las estamos viendo para ver si realmente los dos tenían parte de la razón. Porque son dos procesos que se dan simultáneamente. Mientras Vygotsky se centraba en mirar el afuera de ese proceso, y ayer se detuvo en mirar el adentro, desconociendo el afuera momentáneamente, por su posición. Te escucho. María Luisa dijo. Claro, claro, lo que quería pensar es que no sabemos solamente cuando que saben que son los la secundaria no te dice. Pero yo como vas a ser profesor de la secundaria, toma eso y empezá con ese modelo y generar curiosidad a los chicos de la secundaria, que en vez de decir tengo que escribir. En la secundaria hay profesores que dictan, chicos. Ni siquiera discuten, dictan. Licenciarse era perteneciente a la psicología. Perteneciente a la psicología. Dictan, chicos. Exacto. Ya, no te quedes con lo que te damos. Exactamente. No en el sentido masculino. No, porque me entendieron eso. Era judío. No creas todo lo que te dicen y todo esta cosa que te dicen. No en ese sentido. Cree lo que te dicen. Cree lo que te dicen. Pero mirá lo que no te dice. Y acá se viene Fulana, pero Nacha, fanática, a contarte la historia mundial o argentina, chicos, y creerlo. Pero saber su versión desde una lectura justicialista. ¿Hay otras lecturas posibles para entender el mismo fenómeno? ¿Entiendes? Si viene fulano marxista ultranza que cree que todo debe interpretarse como un enfrentamiento en la lucha de clases, ¿no? Entre opuesto y toda la historia no es más que eso, interpretará el momento actual como tal. Toma su análisis de la historia, sabe que hay otros posibles. Es decir, que se ha tomado una teoría y un punto de vista exacto. Porque el marxista, el peronista, el profesor, si te lo cuenta como la verdad, se está ocultando una parte. Si te lo cuenta como su posición, la devela, dice, no, desde mi posición que vamos a tomar, yo soy marxista, por lo tanto vamos a analizar el proceso histórico de este marco, y por suerte el año que viene tendré uno que no es marxista, o viceversa. Y veré otras formas de ver los mismos fenómenos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque me mostrará que hay otras realidades, o que la misma realidad es lo mayor de la vida. Exacto, porque el conocimiento, chicos, el conocimiento siempre es una construcción para explicar la realidad. No es, el conocimiento no existe, existe en la medida que lo hemos construido. Y que ese conocimiento puede realizarse mil veces. ¿Sí? Y son verdades. Mientras no sean cuestionadas. La Tierra fue plana, otra verdad que la supuestamente para aguantar hasta que dejó de serla. No es que la Tierra un día viniera y la dijeron, chicos, para empezar blum blum y le dieron palmita y no cambió la Tierra. La Tierra siempre fue la misma. Lo que cambió es las lecturas sobre la realidad. Si algunos no se hubieran cuestionado la teoría del horizonte que tenían fulano y sutano, todavía seguiríamos pensando, naveguemos con cuidado que llegamos al borde y nos caemos. Exactamente, pensaríamos que el sol nos está recorriendo en un hermoso proceso de viaje para el cielo. Alguien miró la realidad y se cuestionó lo que se decía, y se cuestionó lo que veía y se dio cuenta que había cosas que no sabía. Y la ignorancia le produjo el motor para explicar. Sí. ¿Cómo es? Exactamente, exactamente. Polaco loco. Porque somos el único sistema. También. Dentro del que el sistema solar es el único sistema existente. Es la verdad, exacto. Exacto, es la verdad. Claro. Vos sabés que el conocimiento actual es más objetivo que el anterior. Está más cercano a la verdad. Ojo, que por ahí no es la verdad, chicos. Por ahí la realidad que nos hemos explicado no es como es. Y dice, ¿cómo va a ser como es? Y mira, allá en el siglo V, ¿no? La gente en las aulas, ¿ves? ¿Y cómo va a ser de otro modo? Se decían también, y era de otro modo. Así que lo que nosotros conocemos probablemente no sea verdaderamente como creemos que es. En parte sea así, pero es de otro modo y hay cosas que no revelamos. Tengamos eso abierto como perspectiva para saber que el conocimiento es una construcción cultural, continua, y cultural, se creó y se transmite ahora en continua transformación. Dinámico. Exacto. ¿Qué alumna? Nada, termina. Seguimos. Es importante eso, Un posicionamiento importantísimo. Porque Juan Pérez por ahí, acá hay un Juan Pérez. No. Juan Pérez por ahí dijo, no sé para qué dice tanto, para mostrar que chicos en la misma época miraban lo mismo con distintas lecturas, para mostrar que para fulano, como vamos a ver en el curso del año, se aprendía así, y para fulano se aprendía así. Y los dos, con fundamentos, entonces explicaban lo mismo, al mismo sujeto distinto, la persona era la misma. La el conocimiento que elaboraron sobre su funcionamiento era muy distinto. Bueno, así es como Vygotsky, que se con Stalin, que lo prácticamente proscribió a esa psicología. Stalin. Pero, por lo cual la psicología rusa, soviética, fue predominantemente más cercana a la reflexología, la que preponderó durante todo el siglo XX, y tardíamente en los años 60, empieza a ser bien conocido las ideas que Vygotsky había investigado en Occidente, porque las obras de Vygotsky no habían salido mucho por la cortina de hierro que le dicen, ¿no? Al comienzo sí, en las épocas de Lenin, sí, y ayer llegó a conocer obras de Vygotsky, pero después cuando en los 60 se empiezan a conocer más en América y en Estados Unidos, las ideas de Vygotsky influyeron sobre todas las otras corrientes, ¿no? Como vamos a ver después. Hicieron unos cambios en las aportes importantes. Por ejemplo, en la psicología norteamericana. En la psicología norteamericana, donde imperaba durante toda la primera parte del siglo XX el conductismo, que fue transformándose, pero seguía siendo conductista, con negación de lo mental, la psicología norteamericana tuvo que coexistir con todos los inmigrantes, los psicoanalistas que se le vinieron de Alemania, de Austria, ¿no? De Polonia, los psicólogos de la Gestalt, que tuvieron que ir de Alemania, se fueron a Estados Unidos, ¿no? Los psicoanalistas muchos se vinieron para tratar a la Argentina. Y algunos de Inglaterra. Por eso, en la Argentina, a partir de los años 50, 40 y tantos, se empieza a desarrollar un psicoanálisis, el psicoanálisis como una teoría predominante. La Argentina es uno de los países que más estudios ha realizado sobre el psicoanálisis. Y bueno, donde más gente se analiza, uno de los que más éxitos ha tenido con el trabajo de los psicoanalistas y los psicólogos en las terapias. Porque es un país que recibió muchos inmigrantes, ¿sí?, que fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina y empezaron a desarrollar investigaciones sobre el psicoanálisis, con lo cual en la psicología argentina el psicoanálisis fue como la posición hegemónica durante mucho tiempo. ¿Ves? ¿Se entiende? En cambio, en Estados Unidos, si bien el psicoanálisis entró, coexistía paralelamente al conductismo y otras formas. Pero la Gestalt entró, influyó mucho en algunos conductistas y fue generando una transformación del conductismo. Como vamos a estudiar cuando veamos el conductismo, por ejemplo, en Tolman, un conductista que empezó a ver la conducta de otro modo, más cercano a lo que decía la Gestalt, y marcó progresivamente el cuestionamiento a esa posición y el retorno a lo mental, el retorno a una psicología que debía estudiar lo interno, que hacía ser insostenible, o sea, decir que la mente no existe, que no se puede estudiar eso atrás. Influido por estas cosas que dije, más con los cambios tecnológicos de la época, tecnológicos, científicos, es el avance de la cibernética, ¿no?, de las ciencias de la información, la aparición de las primeras computadoras, ¿sí?, que habían revolucionado el mundo, ¿no? Las primeras computadoras, aquellas que los que estudiaron economía y gestión saben cómo eran. Claro, ¿eh? Claro, pesaban toneladas, son bancarias, no, porque una vela, no, computadora, o vela, y pensaba que, piensa que esas computadoras que fueron creadas para realizar operaciones que realizaba el ser humano, generando procesos como si la máquina pudiera tener una inteligencia. Es decir, que empieza a surgir todas las investigaciones sobre la inteligencia artificial de las máquinas, ¿no? Y si las máquinas pueden o no. Se intenta aprender a aprender o no, ¿no? Todo ese era el contexto de esos años y los siguientes. En ese contexto, influido por estas ideas, la psicología norteamericana invierte la metáfora, da vuelta a la metáfora. La máquina era una metáfora del... La máquina, la computadora, es una metáfora del... del cerebro humano, ¿cierto? La máquina realiza los procesos que hace el cerebro humano. La psicología dice, el psiquismo humano es como una computadora. Es una computadora que considera que la mente humana funciona como un ordenador, como una computadora que procesa, elabora, realiza operaciones igual que la computadora, que entre él estímulo y la respuesta, hay un procesador que elabora esa información. Como entre el input y el output en la PC, hay un procesador que elabora esa información. ¿Se entiende entonces? Esa psicología llamada psicología cognitiva que surgió en los años 50, al principio, tocó a rescatarla el modelo de comparar la mente con un procesador, con una computadora. Y la forma de explicarla era incluso explicando operaciones de computación. Luego se fue abriendo en dos vertientes. Y otra, más que darle tanta importancia al proceso de procesamiento que hace la mente, le dio más importancia a los procesos de significación, de darle sentido a las cosas que aprende. Así que la psicología cognitiva se fue abriendo en dos, en los años 60, 70. ¿Eh? Una más centrada en el procesamiento de información, otra más centrada en el exacto, en la comprensión, en la elaboración de significados que hace la persona que aprende. ¿De acuerdo? Importantísima esta revolución para la psicología norteamericana, porque revisa esa idea mecánica, aunque con una metáfora, que era una máquina, la computadora, pero esta por lo menos era una máquina que pensaba, que elaboraba, que procesaba, ¿se entiende? Corriente que sigue hasta hoy en día, la psicología cognitiva sigue hasta hoy en día. Si miran chicos en las revistas, en los diarios, cuando leen, vas a leer ahí para tal trastorno psicológico, la terapia recomendada es la terapia cognitivo-conductual. A veces si no lee en el diario, ¿qué sea? Para dejar de fumar, para la obesidad, para eso. Y apoyar esta corriente psicológica. No. Dolman era conductista. Es otro. Esto te lo digo. Porque es un montón. Porque algunas vienen de la matemática, etc. Cuando se abren, unos se van para el lado de la comprensión como Wittgenstein y Brunner, otros se quedan para el lado de la cosa como Neumann, pero ¿para qué vamos a dar 80 nombres que no significan nada en este momento que nadie tiene que recordar? Porque a nosotros que nos interesa. ¿Qué pensaba la psicología cognitiva? No, que lo dice. No, mi amor, no, es sacando nombres que no duden, como Freud, Lacher, Vygotsky, y Watson, que son importantes. Pero cuando se cambiaron, fundaron las líneas de ¿se entendió, chicos? Así que la psicología norteamericana empieza a desarrollar esa psicología cognitiva, que se empieza a entremezclar también con las ideas de Vygotsky que entran en Estados Unidos, ¿no? Justamente cuando entra Vygotsky, las ideas, Vygotsky estaba bien muerto, ¿no? Algo separado, o sea, cuando entran las ideas de Vygotsky, cuando yo dije la psicología cognitiva se abre en dos vertientes, la que va por el lado de la comprensión es la que recibe la influencia de las ideas de Vygotsky, las de Piaget, el Piaget desde 1920 investigando, los norteamericanos sabían que existía Piaget. Lo que pasa es que desconocían su importancia porque el paradigma, el modelo vigente era otro. Pero cuando empiezan a surgir estos estudios, empiezan a surgir la necesidad de utilizar los aportes de las otras corrientes que habían sido negadas porque la psicología oficial, hegemónica, predominante, no los consideraban adecuados, válidos o lo que fuere. ¿Se entiende? Si miramos hasta aquí, dime. Una consulta aquí. Lo que yo entiendo muy bien es que como digo, eran más allá naturalistas, no eran psicólogos. ¿Cómo se llega a ser psicólogo? Pero no podía ser psicólogo porque la psicología no existía. Claro, pero hay... Si no había psicología, no había psicólogos. Sacando en algunos como los de la Gestalt, que se formaron con Jung, o Watson, que se formó en los laboratorios de William James y otros, bueno, de unos psicólogos norteamericanos que nacieron de la corriente de Wood, nosotros no había psicología porque no había psicólogos, como no había sociólogos cuando surgió la sociología, o no había antropólogos cuando surgió la antropología. Algunos historiadores se diferenciaron y empezaron a estudiar los fenómenos con otras lecturas y surgió la antropología como una ciencia distinta de la historia. ¿Me entiendes? Pero te explico igual. No, pero larga tu idea porque sirve. claro, cualquiera interesaba. Claro, tal cual, o sea, a ellos les interesaba, pero había otras personas que evidentemente les interesaba lo que ellos estaban exponiendo. A las dos se lo aplicaban, no existía la psicología. La tecnología. La psicología era los psicólogos. La psicología. Los médicos. ¿Quién aplicaba esto? A todos los ámbitos en que se aplica la psicología. A la terapia, a la psicología clínica, o sea, el tratamiento psicológico, para la explicación de la, y el tratamiento de las enfermedades mentales, a la psicología educacional para ver cuáles son los procesos que se producen en la mente para aprender. La pedagogía. La didáctica le reclamaban a la psicología que desarrollara esos conocimientos para ver cómo le enseña este, cómo es la cabeza. Entonces la ciencia de la educación, la pedagogía, es una primera prima hermana de la psicología, en tanto la psicología le provee insumos para su desarrollo. La psicología militar, sobre todo en Estados Unidos, donde los estadounidenses chicos estuvieron aplicando las investigaciones del conductismo y actualmente la cognitiva y psicología militar, es decir, cómo desarrollar ciertas habilidades en los soldados, como la psicología laboral, la psicología de la empresa, a la publicidad, a la psicología publicitaria, que surgía en aquella época. La psicología daba insumos para explicar cómo hacer una propaganda y que el otro la captara de una forma que despertara sus deseos. Entonces había que estudiar el deseo, la necesidad, los intereses, la forma que uno percibe, quien estudiaba la psicología, a la etcétera. Entonces, desde lo laboral, lo publicitario, lo médico, lo militar, lo educacional, etcétera. Todos estos desarrollos que aparecieron en el siglo XX, ¿no? Desarrollo uso. No, desarrollo. Es un desarrollo de son desarrollos teóricos. Porque de hecho después se desarrollaron disciplinas como, chicos, hoy en día te vas a estudiar publicidad. Se ha desarrollado como una disciplina independiente que se ha nutrido de... Cuando surge la cibernética, se nutrió de ciencias anteriores. ¿Se entiende? Es decir, son desarrollos que terminan concluyendo y dando lugar a nuevas disciplinas y en algunos casos ciencias, como las ciencias de la información, surgidas a mediados del siglo XX, que son más jóvenes que la psicología. Que allá me iba a preguntar. En realidad, cualquier idea necesita principios para mejorar la calidad de vida y psicología, ¿no? Sirve para optimizar. Exactamente. Lo que pasa es que toda ciencia se desarrolla en una sociedad y las ciencias no son neutrales. La ciencia no es neutral. La ciencia se desarrolla en función de los intereses de determinadas sociedades. Y no, como decíamos en la otra clase, no es casual que en las dictaduras como el zarismo ruso, el estalinismo, o en los gobiernos capitalistas a ultranza, como el norteamericano, se desarrollan psicologías biológicas del cuerpo, de la... En otros países con otra tradición cultural, como Francia, Alemania, Austria, Suiza, se desarrollan psicologías centradas en lo interno, en la mente. Tienen muchos factores que influyen, pero también influyen las características de esas sociedades. ¿Se entiende? Europa es una cosa, Estados Unidos es otra, como cultura. Japón y China con su cultura oriental, exactamente. De hecho, si tomáramos otra ciencia como la biología o la medicina, veríamos qué caminos tomó la medicina china y qué caminos tomó la medicina norteamericana, chicos. Que tomaron caminos totalmente distintos. Es decir, que algunas de esas teorías ahora les voy a dar tarea para la próxima, porque si no han avanzado. Algunas de esas teorías, como el conductismo, como la reflexología de Pablo, si bien pusieron en lugares distintos, planteaban ciertas cosas diferentes, tenían un modelo común de entender al hombre, ¿se entiende? Un modelo explicativo común, un paradigma próximo en cómo entienden al hombre, a lo psíquico, al medio, al mundo, ¿no? Un modelo... un modelo... estoy tomando, estoy viendo quién leyó las fotocopias. Un modelo mecanicista. No han leído hasta ahí, hasta el final. Mecanicista. Otras teorías muy distintas, porque el psicoanálisis hablaba del inconsciente, ¿no? Del desarrollo psicosexual, de los conflictos psíquicos, mientras que ayer hablaba de la inteligencia, de la capacidad de pensar y razonar. Estudiaban cosas totalmente distintas. Sin embargo, compartían entre sí una forma de entender al ser humano como un ser humano con actividad interna, mental, elabora, procesa, ¿no? ¿Se entiende? Que se desarrolla, que va pasando por etapas en su desarrollo, etc. Comparten un modelo que se llama organísmico. Tienen un paradigma parecido, al cual después podríamos agregar también a la psicología cognitiva, cognitiva, porque para la psicología cognitiva también la mente es un procesador, ya que hay elementos, procesos, cognitivos. Otras, como Vygotsky u otros, ponen todo su peso, todo el peso de la explicación lo ponen en 1, 2, 3 probando. Ponen todo el eje de la explicación en lo social, la cultura, la interacción con los otros, que es la influencia del otro, de la sociedad y de los otros sobre uno, como explicativa de todo proceso. Uno es porque está con otros, y es en la interacción entre uno, el individuo y la sociedad, donde se produce el desarrollo psicológico de uno. Es decir, adopta un modelo distinto a la feminina, un modelo que está centrado en el contexto de que uno forma parte y que entiende todos los procesos psicológicos como procesos dialécticos. Por eso este modelo se llama contextual dialéctico. O sea, que las teorías, una cosa son, es una teoría y otra es un modelo o paradigma. Dentro de un mismo paradigma o modelo de explicar algo, puede haber distintas teorías que lo explican distinto, pero que lo explican dentro del mismo modo de entender el universo. ¿Se entiende? Así como yo dije, en historia hay un modelo, digo yo, y eso sí, también hay un modelo materialista dialéctico, materialista histórico de explicar la historia. ¿Se entiende? Pero hay distintas teorías históricas dentro de ese modelo. Algunas que son más ortodoxas, otras que son más, más posmodernas, más cercanas. Es decir, una cosa es un modelo y otra es una teoría. Toda teoría siempre adopta un modelo, un paradigma, que generalmente es un modelo que está ahí flotando en la sociedad como el modelo hegemónico en ese lugar, ¿se entiende? El conductismo adopta el modelo en toda la sociedad norteamericana, está circulando de que es el hombre, que es la ciencia, que es la industria, que es la sociedad, que es el mecanicismo, mecanicismo, mecanicismo, mecanicismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se ve? De hecho, cuando lean para la próxima clase, allí a Blecher, que es un psicoanalista argentino, que toma, del conductismo, del psicoanálisis, ideas para explicar cómo es el ser humano, Blecher adopta un modelo contextual dialéctico, porque Blecher, en los años 60, ¿no?, estaba muy influido por lo que pasaba en los años 70 y 60 acá. Y el marxismo era una de las interpretaciones hegemónicas en los ambientes culturales universitarios, ¿no? El marxismo, yo cuando iba a la universidad en los años 70, el marxismo era una de las puros centros de análisis de la antropología, de la historia, de la sociología, de la psicología, etcétera. Se ve, por eso me incluyó de ideas marxistas, posición, aunque no, la de Blecher, aunque tome el conductismo, el psicoanálisis y demás. Porque para Blecher, la psicología, y eso van a leer, para la próxima clase, no nos vamos a olvidar, pero les digo para que está aprendiendo. Van a tomar los que puedan, van a empezar a leer al final qué características tienen los tres modelos explicativos que hemos mencionado. ¿Qué características tienen las teorías que adoptan un modelo mecanicista, un modelo organístico y un modelo contextual dialéctico? Están en las últimas páginas. Lo van leyendo comparativamente, chicos, acostumbren a hacer cuadros, como con esto que vimos, porque yo que tengo que hacer la síntesis, cuál será la verdad de todo lo que dijimos, y consiste que ahí, ¿por qué el profesor no se dio vuelta y lo hizo en el cabrón? Porque el conocimiento es una construcción que se hace acá. Así que cada uno tiene que estar reventándose procesos para entender lo que estamos hablando. Sería aconsejable que hagan unas líneas de tiempo paralelas para ubicar las teorías psicológicas que vimos y veamos cómo se van desarrollando en Europa, en América, en Rusia, etc. Y puedan establecer relaciones entre una y la otra cuando dijimos estos que migran para allá. Así que háganse una línea de tiempo paralela. Donde veamos la secuencia europea, la secuencia americana, etcétera. Bueno, te escucho. Contextual de lectura. Hay una palabra que dice que es un carácter teleonómico. Dirigido a un fin. Telio quiere decir fin. Teleonómico quiere decir que va orientado hacia una finalidad. Hay otra palabra que no sé cómo no me la preguntaste, la habrás encontrado en el diccionario, porque está en la otra parte de adelante, que es truismo. ¿Qué es truismo? Truismo, dice. Blecher dice, es un truismo pensar que es truismo. ¿Qué es truismo? Es que era de Sony, la buscó. El truismo. Evidente vida. Y a la palabra truismo. Si se la cosa el negativo, el truismo, el truismo. A ver, escuchemos a la compañera, ¿qué? ¿Cómo es que estás inventando o buscaste? Ah, sí. Va, lo primero que dijiste, no, lo segundo que dijiste, Tomás, es una obviedad. Es obvio, claro, es un truismo, es una obviedad. No aporta nada nuevo porque ya lo sabemos que es una obviedad un truismo, exacto. Es como un ya se sabe, ¿no? Ya sabemos de remate que, es decir, por ejemplo, decir el hombre es un ser biológico es un truismo. Y ya sabemos de remate que el hombre es un truismo. Se da por hecho, exacto. Lo debe, se da por hecho. Haces una tautología. No aporta nada. Ahora me viene a decir que es una tautología. De ropa. ¿Se entendió, chicos? Entonces, van a tomar esa parte como segunda tarea eso. Y van a leer las características de los modelos. Mecanicistas, organismos de concepto dialéctico, tratando. Pero como primera tarea, van a leer por qué es lo que vamos a desarrollar. Al comienzo, ¿qué dice la posición de Blecher? Sobre todo cuando nos dice que la psicología, que quiero decir Blecher, estudia las conductas de un hombre concreto en una situación. ¿Qué es para Blecher la conducta? ¿Qué es para Blecher un hombre? Blecher, B-L-E-G-E-R. José Blecher. ¿Qué es para ¿qué es para Blecher un hombre? ¿Qué concepto de hombre maneja? ¿Qué es para Blecher una situación? Porque ojo, que cuando veamos qué es conducta, no es lo que decía el conductismo. Para Blecher, conducta es un conjunto de manifestaciones que tenemos, tanto las observables como las internas, que supone el concepto de área, que la conducta tiene muchas áreas de manifestación. Entonces, cuando digan qué es conducta, va a surgir la pregunta, ¿y qué son las áreas de la conducta? ¿Qué son las áreas de la conducta? Esas, ¿qué son? El área de la mente, el cuerpo del mundo espasmático. Tenemos entonces tres conductas, tenemos una conducta y tres áreas. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué es estos fenómenos que se dan en las áreas de predominio? Que un área predomina sobre la otra, de contradicción, que aunque la conducta es una, parece que fuera distinta. Porque estoy, ¿no?, llorando a lágrima tendida y mientras cuento un chiste, lloro de tristeza y mientras cuento un chiste, o estoy triste y sin embargo actúo como si nada pasara. Así que las áreas se contradicen. ¿Qué es la contradicción? Toman esos aspectos. No vamos a empezar ahora porque si no va a quedar inconcluso. En la próxima clase entonces vamos a ver esto. ¿Qué es la conducta que estudia?